Te llamé y tu silencio lo dijo todo. Yo no te puedo dar todo lo que te brinda él, pero pensás en mí, sé que me vas a buscar. Sabes que yo estoy aquí esperando tu llegar. No tuviste el valor para hablarme de frente. Te escondiste y mi amor no te importó. Yo estoy aquí tratando de olvidar. Está sufriendo mi corazón. No puedo dejar de amarte. Yo sé que vas a volver. Porque sabes que te esperaré. No lo aguantarás y me vas a buscar. Sabes que yo estoy aquí esperando tu llegada. Para hablarme de frente.